Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The White House and Agriculture Secretary Tom Vilsack. La Casa Blanca y el secretario del Departamento de Agricultura, Tom Vilsack, se disculparon con Shirley Gerrod, la funcionaria afroestadounidense de dicho departamento, que fue despedida el lunes. Gerrod fue destituida luego de que un sitio web de derecha publicara un video editado con fines engañosos de un discurso que la funcionaria dio en marzo y en el que parece admitir que negó ayuda a un granjero blanco hace 24 años por motivos raciales. Lo que el video editado no mostraba es la parte en que Gerrod describía cómo finalmente hizo grandes esfuerzos para ayudar al granjero a conservar su tierra. El miércoles, Vilsack ofreció a Gerrod otro cargo, no especificado aún, dentro del departamento. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, también se disculpó. Gibbs declaró: sin duda, le debemos una disculpa a la señora Gerrod. Ciertamente, lo haría en nombre de mi gobierno. Si miramos hacia atrás y elegimos qué queremos aprender de lo sucedido, creo que es que todos los involucrados tomaron determinaciones sin tener conocimiento de todos los datos y hechos. El Departamento de Justicia decidió no presentar cargos contra el ex fiscal general Alberto González ni contra ningún otro funcionario involucrado en los despidos de 9 fiscales federales en 2006. La fiscal especial, Nora Dunhy, concluyó en que los despidos violaron los principios del Departamento de Justicia, pero que no constituyen un delito. El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, calificó de ilegal la guerra en Irak el miércoles, mientras comparecía en lugar del primer ministro David Cameron en la Casa de los Comunes. Clegg realizó este comentario durante un acalorado intercambio con Jack Straw, que era el secretario de Relaciones Exteriores en la época de la invasión. Clegg dijo: quizás algún día, y tal vez tengamos que esperar a que se publiquen sus memorias, las de Straw, pueda dar cuenta de su papel en la decisión más desastrosa de todas, que fue la invasión ilegal de Irak. Poco después de que Clegg finalizara su alocución, su oficina emitió una declaración en la que se subrayaba que el viceministro había hablado a título personal y no expresando una opinión oficial. Abogados internacionales afirmaron que el comentario de Clegg podría aumentar las posibilidades de que los tribunales internacionales presentaran cargos contra Gran Bretaña. Un hombre argelio que estuvo preso en Guantánamo desapareció luego de que Estados Unidos lo enviara de regreso a su país contra su voluntad. Abdul Aziz Nahi estuvo preso en Guantánamo durante 8 años, pero no quería regresar a Argelia porque temía la persecución del gobierno de ese país y de los militantes islámicos. El Centro por los Derechos Constitucionales criticó la repatriación forzada de Nahi y afirmó que se realizó infringiendo la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y otras leyes internacionales. El presidente Barack Obama sancionó el proyecto de ley de reforma financiera y dijo que este contiene las protecciones financieras al consumidor más sólidas de la historia. Obama dijo que ya no habrá más necesidad de que los contribuyentes financien rescates para los bancos. Obama expresó: más allá de las protecciones a los consumidores que esbocé, la reforma también frenará los abusos y excesos que casi terminan con nuestro sistema financiero. En definitiva, dará transparencia a los tipos de transacciones complejas y riesgosas que contribuyeron en desencadenar la crisis financiera. Y los accionistas también tendrán más poder de decisión en las remuneraciones de los directivos ejecutivos y otros empleados, para que se recompensen los éxitos y no los fracasos. Por último, gracias a esta ley, el pueblo estadounidense nunca tendrá que pagar por los errores de Wall Street. No habrá más rescates financiados por los contribuyentes. Punto final. En otras noticias económicas, los legisladores fueron informados el miércoles de que el programa del gobierno de Obama para ayudar a los propietarios de viviendas a evitar las ejecuciones hipotecarias está muy lejos de haber cumplido sus objetivos. Desde el anuncio del programa en marzo de 2009, únicamente 390.000 propietarios lograron modificar las condiciones de sus hipotecas en forma permanente, muchos menos de los 3 o 4 millones de deudores hipotecarios que debían recibir asistencia. Se prevé que 1 millón de propietarios perderán sus casas este año debido a las ejecuciones, en lo que constituye una cifra sin precedentes. El valor de las acciones cayó el miércoles luego de que el presidente del directorio de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijera al Congreso que la economía estadounidense enfrenta perspectivas inusualmente inciertas. Bernanke declaró: por supuesto, aun cuando la Reserva Federal sigue con su prudente planificación para retirar definitivamente todas las medidas extraordinarias en la política monetaria, también reconocemos que el panorama económico continúa inusualmente incierto. Seguiremos evaluando la evolución financiera y económica en curso y seguimos preparados para tomar las medidas necesarias para promover un retorno a la plena utilización del potencial productivo de nuestro país en un contexto de estabilidad de precios. En sus comentarios ante el Congreso, Ben Bernanke también se manifestó en contra del recorte de los gastos gubernamentales. Bernanke agregó: los grandes déficits, por poco atractivo que sean, son importantes para apoyar la actividad económica y también lo fueron como respaldo de la estabilidad financiera y, por lo tanto, creo que en ese sentido estuvieron justificados y yo sería renuente a retirar ese apoyo a corto plazo en forma demasiado precipitada. El oficial de policía británico que fue filmado tirando al suelo a un vendedor de periódicos de 47 años el año pasado en las protestas contra el G20 en Londres no afrontará cargos por la muerte de este hombre. Ian Tomlinson fue atacado por la policía mientras se dirigía del trabajo a su casa, pero no había participado en las protestas. Falleció minutos después de su contacto con la Policía Metropolitana de Londres. Inicialmente, la policía dijo a la esposa de Tomlinson y a sus 9 hijos que este había muerto de un infarto, sin mencionar la golpiza policial. Esta noticia surge en el 5º aniversario del tiroteo de la policía de Londres contra Charles de Meneses, un hombre brasileño inocente al que confundieron con un terrorista. De Meneses recibió 7 disparos en la cabeza en un metro lleno a plena luz del día, pero ningún oficial de la policía fue acusado de su asesinato. En China, más de 700 personas murieron en las peores inundaciones del país en una década y el número de muertos podría aumentar a la brevedad debido a que el sur de China se prepara para ser azotado por el segundo tifón en una semana. La Organización Internacional de Derechos Humanos de la Mujer, MADRE, condenó a un tribunal israelí por sentenciar a un hombre palestino a 18 meses de prisión por tener relaciones sexuales de mutuo acuerdo con una mujer israelí que creía que él también era judío. El tribunal dictaminó que este palestino, Sabar Kayur, había cometido una violación por engaño porque se hizo pasar por un soltero judío. MADRE comparó el fallo con las leyes estadounidenses ahora caducas de mezcla de razas que en un tiempo se utilizaron para mantener la supremacía blanca. Mientras tanto, un destacado centro israelí para crisis de violación apoyó públicamente el fallo del tribunal. Merav Mor, directora de Desarrollo de Recursos de la Asociación de Centros para Crisis de Violación en Israel, habló con Al Jazeera el miércoles. Merav Mor dijo: realmente no creo que haya habido ningún tipo de discriminación por motivos raciales. Simplemente es un caso de un hombre que dio información falsa para fraudulentamente coaccionar a una mujer para mantener relaciones sexuales. Reitero nuevamente, es erróneo decir que fue con mutuo consentimiento. Si una mujer o un hombre sienten que les dieron información falsa, fueron violados, y esto no tiene nada que ver con la situación de los árabes en Israel, el conflicto. Los centros para la crisis de violación consideran esto un caso penal de violación, y eso es lo que decidió el tribunal. El director de la CIA, Leon Panetta, nombró a John Bennett como el próximo jefe del Servicio Nacional Clandestino. Bennett es el ex jefe de estación en Pakistán, donde supervisó el programa de aviones no tripulados Predator de la CIA, que se extendió notoriamente bajo su supervisión. Bennett también dirigió la División de Actividades Especiales de la CIA, la sección paramilitar de esta agencia. En noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para otorgarles mayor control local a las autoridades tribales de los indígenas estadounidenses para lidiar con los crímenes en las reservas, entre ellos la violencia sexual contra las mujeres. La Ley de Legislación y Orden Tribal ya fue aprobada por el Senado y se espera que el presidente Obama la promulgue a la brevedad. Amnistía Internacional calificó este proyecto de ley como una legislación trascendental que trata el complejo laberinto jurisdiccional que impide la disminución de los crímenes violentos contra los indígenas estadounidenses. En West Virginia, un ex congresista de 95 años de edad anunció sus planes de enfrentarse al gobernador del estado, Joe Manchin, para ocupar el escaño del Senado que actualmente ocupa Robert Byrd. K. Ken Heckler admitió que no espera ganar, pero quiere concientizar a las personas sobre la naturaleza destructiva de la explotación minera en la cima de las montañas. Heckler dijo: "Un voto por mí no es un voto para Ken Heckler, equivale a un voto contra la explotación minera en la cima de las montañas". Y la banda de rock Rage Against the Machine anunció sus planes de llevar a cabo un concierto con fines benéficos el viernes en Los Ángeles para recaudar dinero para organizaciones que están impugnando la nueva ley antimigrantes de Arizona. El miembro de la banda, Tom Morello, ayudó a liderar el boicot de artistas contra Arizona, conocido como Huelga del Sonido. Morello dijo: "Estamos hoy aquí para apoyar el boicot internacional contra Arizona tras la aprobación de la ley SB 1070. Estamos aquí para usar nuestra música para unir al pueblo de todos los colores y todos los estratos económicos en una sola voz de solidaridad, para decirle no al perfil racial legalizado, y estamos aquí para hacerlo caer". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.